pasado. Por andar en la parranda, quedé todito arruinado, quedé tirado en la calle, de mi mujer divorciado. Cansé de esperar, pasar mis noches velando. Y tú allá con tus amigos, bien que te la andas pasando, pero yo tengo la culpa, solo por estarte esperando. Vine a pensar ya tarde, no lo puedo.